quisiera saber cómo hubiera sido si de mi lado no te hubieras sido. Son tantos los recuerdos que tengo contigo. Dicen que te va mejor, pero no como conmigo. Yo fui el primero que exploró en tu interior. Ya eras mujer cuando entraste a la superior. Éramos novios desde escuela elemental. En intermedio empezamos a experimentar. Agarrados de la mano vivíamos. Juntos hasta la muerte nos veíamos. Cortábamos clases y nos escapábamos. ¿Te acuerdas? Y escondido fumábamos. ¿Recuerdas la primera vez que lo hicimos? Lo nervioso que nos pusimos. Con el tiempo tu mai se enteró. Y desde ahí todo se deterioró. Tu familia me empezó a tirar la mala. Hasta se prestó la puta de tu hermana. Se puso a decirte que yo le tiraba. Cuando esa cabrona yo ni la miraba. Aunque ella me dejó y con otro se casó. Dice que ya me olvidó, no te creo. Yo estuve desde cero. Yo soy tu amor sincero. Jura que se enamoró, que su vida mejoró. Y mi recuerdo lo borró, no te creo. Afuera, para que cerca de mí ya no estuviera. Supuestamente yo andaba en mal camino. Que la cárcel o la muerte era mi destino. ¿Y qué prefieren? ¿Un político corrupto? ¿O un deportista millonario y brusco? Que te pelee, que te golpee. Y que nunca te demuestre que te quiere. Por California hiciste una nueva vida. Hace poco vi una foto de tu hija. Pero siempre salen tú y ella sola. Y tu marido trabajando a todas horas. Aburrida mirando fotos de la escuela. Te diste cuenta que yo salgo en casi todas. Casi 10 años que no me dicen ni un hola. Y me acabas de enviar un mensaje ahora. Los recuerdos revivieron. Nuestro amor nunca murió. Ni la distancia ni el tiempo pudieron borrar lo nuestro. Lo de nosotros fue real.